Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi sitio web joseluiscardenas.com. Hoy día, viernes 10, quiero compartir con ustedes el tema de la vejez. A raíz de una anécdota que me sucedió hoy día en el supermercado. Reflexionando durante el día sobre este tema, leyendo algunos documentos y artículos en los que suelo apoyarme y buscar entenderme más en esta situación que estoy viviendo, entender más también el paso de la vida, que hoy día nos muestra la cara más cruda con la cuarentena, con el coronavirus que ha dejado un montón de familias con el dolor de las pérdidas, de la enfermedad. Yo partí mi vida laboral en los años 90, a fines de los años 80 en realidad, en un instituto de electrónica. Empecé a trabajar precisamente en el área de la docencia. Me gustó mucho. De hecho, en la universidad yo ya trabajaba como ayudante en esa área. Siempre era muy busquilla y muy inquieto intelectualmente con respecto a esos temas. Si escuchan pisadas, es mi perro la que anda deambulando por acá. Y resulta que en aquella época, don Rodolfo Valencia fue un colega muy querido por mí. Era un profesor de inglés que ya tenía muchos años de docencia. Había trabajado en la educación privada, en la educación pública. Y terminó sus años haciendo clases privadas a personas, digamos, que querían un nivel especializado de inglés. Además, viajaba por muchos países. Y terminó haciendo clases a estudiantes de un centro de formación técnica. Don Rodolfo Valencia tenía un pensamiento social que a mí me identificaba mucho. Con él partimos una demanda global de los profesores en aquella época, inicio de la democracia, fin de la dictadura, año 89, donde solicitábamos a nuestro empleador en ese tiempo, una familia muy adinerada, que tuviese la rectitud de hacernos y aplicarnos contratos a todos los profesores. En ese tiempo todos los profesores de esa institución éramos honorarios. Quedábamos cesantes en las vacaciones de invierno y quedábamos cesantes en vacaciones de verano, sin seguro social, sin salud. Don Rodolfo Valencia tenía dos frases que yo las encontré siempre magistrales. Él decía: el que se arrastra no tropieza. Dando a entender aquí el grupo de profesores reacios a participar en esta movilización, estando apoyados siempre por la gerencia. Siempre en estos movimientos sindicales hay los que están a favor del empresariado, los que están a favor de los compañeros pidiendo mejores demandas sociales. La frase "el que se arrastra no tropieza" era muy divertida, se acuñó mucho, ¿no? También don Rodolfo Valencia decía: como ya no puedo dar malos ejemplos, ahora doy buenos consejos. También era otra de sus frases favoritas, porque él siempre, como era el mayor de todos nosotros, profesores nuevos, yo recién saliendo de la universidad, debo haber tenido unos 25 años cuando empecé a trabajar. Y claro, don Rodolfo Valencia era una persona muy cercana, muy empática, muy dulce en realidad. Yo una vez le pregunté a don Rodolfo Valencia, le hice una pregunta que ahora yo encuentro ridícula e incómoda dentro de mi juventud y dentro de mi insensatez. Le pregunté a don Rodolfo, ¿a qué edad usted encuentra que usted se volvió viejo?, le dije yo. Y don Rodolfo me mira y se ríe y me dice: mire, yo creo que como a los 55 años, 56 años, yo ya me encontré entrando a la vejez. ¿Pero por qué sucedió aquello?, me explicaba él. Me dijo que una vez traté de subir a un vehículo, a un bus, y no pude levantar uno de mis piernas. Ahí yo dije: algo ya me está avisando que el paso del tiempo es inexorable. Entonces me dijo: yo creo que me empecé a volver viejo a los 55 años. Por supuesto que todo esto entre carcajadas y una tertulia muy simpática que teníamos en los breaks, en los recreos o cuando íbamos a comer juntos. Hoy día me sucedió algo parecido y quiero compartirlo con ustedes como a modo de una reflexión personal, casi autobiográfica. es autobiográfica de todos modos. Estaba haciendo fila en el supermercado hoy día, una larga fila. Me apresté a llevar ahí literatura, sabía lo que me enfrentaba. Y mientras la fila iba corriendo, gente que salía, gente que entraba, se me acerca el guardia, una persona de edad, con su mascarilla, yo igual con mi mascarilla de protección y resguardando la distancia social que se llama ahora. Y este caballero se me acerca a la fila y me dice: ¿usted no le gustaría pasar ya que usted está en el grupo prioritario? Yo dije: ¿prioritario yo? Prioritario, tengo entendido que son embarazadas, tercera edad y personas enfermas. Él se me acercó de una manera muy prudente, con mucho tacto, me dijo: si usted gusta, puede pasar. Y yo quedé sorprendido porque por primera vez alguien me dice: usted es viejo. Usted ya está en el grupo prioritario para poder tener ciertos privilegios, ¿ya? No hacer la fila. Y yo quedé sorprendido porque yo aún me encuentro joven, a mis 57 años. Pero yo dije: ¿qué habrá leído este caballero? Bueno, y efectivamente cuando miro toda la fila, y toda la fila eran matrimonios, personas jóvenes. Efectivamente yo era el de más edad de la fila. Pero cuando este guardia me hace alusión a que yo estoy en este grupo etario, que ya tengo privilegios por el derecho ya de tener cierta edad, ser adulto mayor, me causó gracia, me causó mucha gracia. Me reí con él, yo le dije, no es necesario. Hay otras personas que pueden aprovechar, digamos, pasar antes que yo. Efectivamente, habían personas que llevaban familias muy poco cuidadosas, llevaban a sus bebés incluso con carro. Así que con este caballero seguimos conversando. Me dijo: sí, lo que pasa es que están entrando por varias puertas y hay que pasarlos de a uno y está todo muy lento y no me avisan por el walkie-talkie. Así que empezamos a conversar y yo le dije: no, estoy bien así, aprovecho de ejercitar la paciencia, le dije yo, no tengo apuro además. El paso del tiempo es un tema para el ser humano. Tomar conciencia de que nuestro destino es la muerte y que antes de la muerte podemos estar en este tránsito hacia la vejez es un tema para muchos de nosotros. Este guardia me recordó, yo me estoy acercando al grupo etario de privilegios por tercera edad. Qué buen tema recordarlo con ustedes, compartirlo. Muchos de ustedes yo los sigo en sus redes sociales, colegas, amigos, exalumnos, y vemos cómo pasa el tiempo. Ya empezamos a tener uno o dos hijos, cuando algunos ya sus hijos están en la universidad. Otros exalumnos también ya tienen hijos adolescentes, grandes. Tiempo atrás me sucedió algo muy simpático. Uno de mis alumnos se me acerca y me dice, se fue muchos años atrás, me sucedió eso, se me acerca un alumno y me dice: profe, usted le hizo clase a mi papá en el Instituto Gama, el mismo instituto al que yo estoy comentando esta relación que tuve con don Rodolfo. Y lo encontré muy simpático. O sea, yo ya en mi grupo etario ya estamos nosotros conscientes que estamos llegando a una edad donde efectivamente se nos empieza a acabar el carrete, se nos empieza a acabar el hilo. Pero yo me tomo la vida viviendo el presente, trato de no proyectarme, de no tener expectativas, vivir bien mi día a día, empezar y terminar bien mi día, agradecer también por lo que tengo. Hoy día, gracias a Dios, tengo salud, tengo a mis hijos sanos, tengo a mi entorno, digamos, de laboral con cierta seguridad, y eso obviamente cualquier persona, digamos, debería generarle el ánimo de agradecer, tener esa tranquilidad, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes. En esta dinámica en la que me encuentro hoy día, me encuentro efectivamente en una etapa de mi vida donde estoy justamente en la parte del declive, donde ya el cuerpo empieza a avisar que no funciona de la misma manera. Me he encontrado haciendo siestas en las tardes, situación que yo frecuentemente no hacía. A veces prefiero quedarme en la casa antes de hacer algún panorama o actividades con amigos o familiares. Es una reestructuración que también se da paulatinamente, pero a nosotros, al ser humano, no le gusta que alguien externo mire dentro y reconozca algo que es evidente. Uno se va volviendo viejo. Pasan los años y efectivamente uno empieza a transitar con otras expectativas, con otras aspiraciones, con otras prioridades. Así que eso me sucedió hoy día, quería compartirlo con ustedes. Yo no me angustio por el futuro, que me siento en paz con mi pasado. No estoy con necesidades de sanar cosas hacia atrás. Creo que he llegado a una parte de mi vida donde vivo tranquilo, trato de hacer el bien a todo el entorno que me rodea, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de mi vecindario, de mi edificio. Y como dice un antiguo maestro, si usted no va a hacer el bien, al menos preocúpese de no hacer el mal. Y claro, me resguardo, trato de ser obediente con la cuarentena, sabiendo que efectivamente podemos ser portadores de este virus que, al parecer, va a quedarse bastantes meses en nuestro país y con esta fase invernal en la que vamos a llegar. Es muy probable, las estadísticas dicen que va a recrudecer. En ese sentido, efectivamente, la situación que yo he optado es por el resguardo, ser obediente a lo que indican las autoridades, estar con precaución. Pero esencialmente, mi posición es vivir el presente, estar consciente hoy día de qué es lo que hago, cuál es mi dinámica diaria, cómo vivo, qué elijo vivir. Porque en realidad mi vida está estructurada en base a expectativas muy cortas. Si tengo un día bueno, para mí eso es más que suficiente. Si me despierto agradeciendo estar vivo, agradeciendo tener comida, techo, una mascota que me entretiene todo el día, una nieta también que es mi felicidad, mis hijos bien, no puedo menos que partir el día agradeciendo y terminar el día además reforzando esa gratitud de haber estado un día más vivo, compartiendo, teniendo experiencia con otras personas. Efectivamente, ese estado de vivir presente. Hay un autor que dice que uno puede poner en práctica esto. Y se los voy a mencionar porque creo que es una bonita reflexión para terminar este soliloquio. Él dice que la clave para vivir el presente es comprometerse a hacer algunos actos premeditados. Aceptaré lo que es, sin imponer lo que fue o lo que podría ser. Lo que es me trae al momento presente. Disipa la preocupación y la expectativa. Al concentrarme solo en lo que está ante mí, adopto una nueva mentalidad mucho más relajada y tolerante. También menciona, advertiré cada vez que me distraiga. No soy la actividad febril de mi mente. No soy la historia que mi mente me cuenta una y otra vez. No soy mis recuerdos ni mis sueños del futuro. Soy el punto fijo, ahora y siempre. Apenas dejo de estar distraído, soy consciente. Ahora puedo prestar atención al momento presente y a la plenitud que contiene. Distinguiré el momento presente de la situación presente. Todas las situaciones surgen y desaparecen. Las cosas cambian, pero yo permanezco. Si una situación estresante se prolonga, buscaré un lugar tranquilo para recomponerme. Si esto no es posible, prometo marcharme a la primera oportunidad. Este es el valor práctico de la conciencia del presente. Me recuerda que mi principal objetivo en la vida es estar presente con mi ser verdadero. Un gusto haber compartido con ustedes estas reflexiones del día a día. Muchas gracias.